Ya, hermano, más que todo, hermano Loterio, tenga muy buenos días. Gracias por la entrevista. Evidentemente, nosotros como partido Sol.bo estamos realizando los trabajos que diariamente haciendo la campaña. Ya. Que de la misma manera, hermanos, este que se llama nuestro candidato de la misma manera para alcaldía, el doctor Jorge Limachi, también estamos trabajando para el beneficio de la población. Y de la misma manera, hermanos, también pues comunicarles que anoche, fecha 8 de marzo, a las 8 de la noche más o menos, hemos recibido pues una tremenda paliza golpiza encabezado del MAS y también del candidato, también es del MAS, Damason Ninaja y su grupo de choque o de pandilla, como lo llaman, hermano. El delito había sido, hermano, es trabajar, informar abajo en el municipio, en La Hollada, y ellos no permiten, hermanos, más que todo, pues, ellos solamente quieren monopolizar, que indican que solamente hay un partido político que puede pugnar en estas elecciones. Ustedes saben, estas elecciones municipales, ahí tiene que haber una democracia de diferentes partidos, de diferentes pensamientos, que el pueblo puede elegir a los mejores, a sus mejores representantes, tanto para la alcaldía, tanto para el municipio, hermano Loterio. ¿Prácticamente les dan a ejercer violencia física? Hermanos, una violencia física tremendo, una paliza, una golpiza también. Y más peor es, hermano, una discriminación total. Nos ha indicado que nosotros, ellos más que todos son de ese dueños de abajo, y nosotros solamente que a ellos hay que pedir permiso para cualquier actividad, hermanos, y eso en la democracia no está bien, hermanos. Por esa razón yo este mañana mismo en hora cívica aquí en el municipio de Chocalla, delante de las autoridades dirigenciales, tanto de las autoridades municipales y también del pueblo en general, le he hecho conocer esta denuncia, y también el pueblo del municipio de Chocalla ya tiene este conocimiento, que también ha refutado esta agresión física, esta agresión psicológica, esta agresión discriminatoria, que yo, más que todo, que estamos participando como partido político Sol.bo, no habíamos visto en este sector, más que todo. Pensé que nosotros había esta agresión, este racismo solamente en Oriente Boliviano. Hace 10 años también hemos sufrido, han sufrido nuestros hermanos de este sector del occidente. Pero también, hermanos, a mí más que todo, una sorpresa tremenda nos hemos llevado aquí en La Chocalla mismo. Hay esa discriminación, evidentemente no es del pueblo en general, es del candidato y de su pandilla, que ellos siempre han vivido del municipio y no quieren soltar en este momento mismo, y a la fuerza quieren llegar otra vuelta al gobierno municipal. Pero si son así, hermanos, estamos en plena campaña, antes que lleguen ellos, no sé, tal vez a la población dirán, y cuando serían un ejemplo, ellos llegarían, ¿qué sería del municipio, de la población? Se manejaría, hermano, a golpe, a puñete, a la fuerza, como en tiempos de la dictadura hace años, hermanos. Y eso no se puede permitir, hermanos, en población. Y por esta razón, hermano, yo denuncio públicamente, hermanos. También voy a hacer conocer a las autoridades competentes, y para asentar esta denuncia, hermanos. Yo sabes, hermano Loterio, que yo también estoy participando primera vez en la política, pero hermanos, yo nunca había visto, pero hermanos, yo más que todo al hacer esta discriminación, no me han hecho a mi persona, han hecho al pueblo, pero yo no voy a desmayar y no voy a descansar. Más que todo esto me dan más fuerza para trabajar para el pueblo, hermanos, y también seguiré adelante. Este mañana mismo la población me ha dicho, adelante, sigue, y te vamos a acompañar hasta el final, hermanos. Johnny, ¿qué estaban haciendo ustedes? Hermanos, nosotros estábamos realizando nuestra campaña rutinaria. ¿En la mañana o en la noche? En la noche, más que todo, de abajo nos estábamos subiendo, nos estábamos recogiendo, que hemos ido a trabajar, informar, a concienciar nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, hermanos. Ya. El delito, eso había sido, hermanos, porque usted sabe, en la democracia, hermanos, todo es permitido en la campaña, pero hermanos, aquí no, son intolerantes, hermanos, no permiten, no toleran, hermanos, otros frentes que participen en estas elecciones subnacionales como es municipales, hermano Lutero. Ahora, frente a esta situación, ¿ustedes van a introducir la denuncia al Tribunal Supremo Electoral? Evidentemente, hermanos, vamos a analizar, pero también si es necesario de hacer conocer, lo vamos a llegar, hermanos. Pero hermanos, yo más que todo, habrá que seguir adelante, hermanos. Yo también, hermanos, yo no voy a descansar, más que todo, más fuerzas me dan, hermanos, este atropello, hermanos, no lo están atropellando a mi persona, yo evidentemente soy candidato, lo que están atropellando es a la democracia, hermanos, ustedes saben, la democracia tiene que ver diversidad de pensamientos, hermanos, y el pueblo elegirá, pues, a los mejores, a sus representantes, hermano Lutero. ¿Quién están yendo como candidatos o el equipo que usted está acompañando, Johnny? Hermano, está yendo como alcalde el doctor Jorge Limache Salles, como alcalde de Solbó para el municipio de Chocalla. Y su primer concejal está yendo a mi persona, Johnny Rueda Vigabriel, hermano. Y el suplente, el primer concejal, es doña Alicia Huanca, hermano Elotero. ¿Solamente eso es? Evidentemente, hermanos, también nos ha jugado en Corte Nacional Electoral sucio, habíamos mandado una lista completa, no sé qué habrá pasado, hermanos, pero solamente han salido esos tres representantes, hermanos, pero habrá que ver, hermanos, no sé qué habrá sucedido, no solamente en el municipio de Chocalla, está sucedido también en otros municipios de la misma manera, y aún todavía en otros municipios no tienen ningún representante todavía, pero se ha presentado las listas, hermanos, y eso habrá que investigar, averiguar qué siempre ha pasado, hermanos. No. Tal vez yo creo que detrás de esto yo sospecho que el gobierno mismo está, porque él más o menos también siempre tratan más o menos que sea un partido único, el uniquismo. No, eso no, nosotros el pueblo no estamos de acuerdo, por eso yo repito, hermano. En la democracia, más que todo, pues tiene que ver, pues, partidos que haya con buenas propuestas, también que haya una participación, hermanos, esa es la democracia. Sino para qué el uniquismo, no debería existir ni elecciones, sino si es así, hermanos, deberían designarse a dedo, hermanos, lo que les convenga, hermano Lutero.